vamos a complicarles un poquito menos, ¿no? Sí, vamos a llegar a... Estamos llegando a la traca final, que es lo que nos gusta a nosotros. Y a partir de ahora, ya aquí, como dice mi amigo Drexler, todo está en las manos de la SA. ¿Eh? Vamos allá. A ver, así. que atravesó los Andes, llegando a la capital a vivir en una loma. Mi canto es para el primo Juan, que atravesó los mares, buscando un mejor futuro sin saber el idioma. Todos somos hojas que van, hojas que se lleva el viento, viento de la necesidad, viento de nuestros anhelos. Todos somos hojas que van, hojas que se lleva el viento, viento de la prosperidad. admirarán. O a esto lo mismo, que no sé incluso qué significa. La comida estaba rica. Creo que se repetiré. Ventisquero, ya sabré que es el que le pone el vino. Que por cierto, es tan divino que tengo que repetir para poder revivir lo que viví en el camerino. Lo que viví en el camerino. Portal Dis es un portal de discos y de impresión donde la impresión casi nunca sale mal. Lo importante es que al final, de una manera simbólica, con esta energía eólica del que improvisa en el viento, vaya mi agradecimiento otra vez a la Católica. Sí, bien, muchas gracias a todos. Con esto se acaba el invierno. Hasta el próximo año. Y pequeño dato, afuera están los libros de Maestro Pimienta y los discos de todos nosotros, aparte de la postal que es gratuita de regalo, que la recogen ahí mismo. Gracias a Nando y a Juan Carlos, que trabajaron mucho para que esto suceda, nuevamente al equipo técnico, a todos los músicos, a todos ustedes por llenar y agotar las entradas hoy día. Y quisiéramos invitar, para terminar, aquí la energía, la presencia del amor incondicional. Thank you. Y nos vemos el próximo año, en el 2018, ¿eh?